con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en smradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos aquí en Sembradores de Vientos? Como todos los jueves de 20, de 18 a 20, ya me estoy yendo, por eso quiero a las 20. ¿A dónde te crees ir? Y a dormir, no, a tomar una cervecita, porque está lindo hoy para tomar una cervecita, sí, en la vereda. Sí, ¿no? Bueno, ¿y este de dónde salió? No sé de dónde salió. Este viene de Ucrania. Estuvo en el subte todo el día, me parece, y recién salió ahora. Hay que reconocer que estamos en remera. Por lo menos yo tenía remera y veníamos de estar hasta el cogote y bajo la lluvia. Sí. Es un cambio. Es un cambio, sí. Bueno, la cuestión es ser optimista, te das cuenta, ¿no? O tomar cerveza, una de las... Y más de la mano, más o menos. Más o menos. No sé, depende, porque mucha cerveza te puede agarrar para el otro lado también, ¿eh? Pero realmente hoy está para tomar unas cuantas cervezas, porque tenemos mucho para festejar. Hay compañeros que han tenido un fallo a favor en la justicia, una vez patearon para este lado, y han logrado que la justicia falle por la reinstalación o reincorporación de los compañeros a los laburos. Realmente excepcional, porque la lucha ha sido muy ardua, muy dura, mucha solidaridad, por supuesto, mucha calentura, mucha festejo a veces, pero digamos, fueron 2 años y medio muy duros. Estamos hablando de Germán Amor, que seguramente después vamos a tratar de comunicarnos con él para que nos comente cómo fue eso. Después está lo que ya habíamos comentado de la semana pasada, tenemos algunos audios, vamos a ver si nos da el tiempo porque queremos hacer varios llamados en el día de hoy. Lo de Eva López, la reinstalación, la reincorporación de Eva López. Después hay otros eventos que se están dando. No se están dando, sino que se están por dar, como son las elecciones en la CTA, el sector de Micheli, y hay preparaciones. También vamos a tratar de convocar a algunos compañeros de AT Brown para ver si nos pueden dar un poco de claridad sobre lo que está pasando. Y después hay situaciones complejas y en lucha, como permanentemente sacamos al aire, ¿no? Sí, otra cosa interesante que vamos a comentar brevemente es el fallo de la jueza Miriam Cristiano, que falla a favor y sienta precedente por la indemnización al trabajador Juan Enrique Fernández, uno de los tantos contratados con contrato a término que hay en la Argentina. Bueno, entonces yo diría, vayamos a un pequeño refresco, un flash, y volvemos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20. No bailo, no, los rifles no responden en el salón. La gorda y su cadera con delay. Y el fofo pide a gritos un limón. No bailo, no, y que ni se te ocurra un canapé. Relieve la polera otra vez. Yeah.

eso, no, muy contento, muy contento. Sí, la verdad que nos alegramos muchísimo. Nosotros estuvimos bastante siguiendo el tema y todo lo que pasaste, digamos, en este tiempo. Por supuesto, vos ya estabas despedido cuando este programa se inició hace poco más de un año, porque hace dos años y medio más o menos que estás despedido. Y lo duro que habrá sido, y que sabemos el acompañamiento que tuviste fundamentalmente de tu familia y también de organizaciones políticas, sociales, gremiales, que, digamos, de alguna manera intentaron aportar para que puedas aguantar, y valió la pena, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que la hemos remado con la familia, hemos pasado muchas necesidades, pero con la convicción firme de que esto con persistencia tenía que salir, y era muy importante marcar este antecedente de que con el apoyo de las organizaciones sociales, con el apoyo de la familia, el apoyo de los compañeros de adentro, el triunfo viene solo. Buenísimo, la verdad que en realidad la alegría es por eso, porque un poco viene a romper el a veces abatimiento que embarga a muchos compañeros cuando son despedidos y creen que no hay posibilidad de volver para atrás. Sin embargo, lo tuyo demuestra que sí es posible, y estás marcando también un camino junto con Eva López, como la sacamos la semana pasada al aire, y otros compañeros que están intentando por ese rumbo retornar a la dignidad del trabajo. ¿Cuáles son los pasos que siguen ahora, más o menos? Esto del fallo es recién el fallo de Cámara. Ahora Cámara notifica las partes. Hay que esperar unos días para que conteste, o sea, que se informen las partes, digamos. Eso pasa al juzgado después, el juzgado notifica e intima. Aproximadamente un mes. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros de acá un mes estamos alerta para que vos nos llames, si antes que te llamemos ya hay alguna novedad, y sacar al aire ya tu reinstalación efectiva en tu puesto de trabajo. Sí, cómo no, estamos en contacto. Bueno, nada, más que nada recalcar esto, que es un triunfo del compañero Luciano del Tercio, Marcelo Huizoc, B9, de Alves, Rubén, y de todos los que quedaron en el camino laboralmente en la línea, digamos, que ya hoy ya no están en la línea, pero que me estuvieron apoyando codo a codo en todo este tiempo. Y bueno, también es un triunfo para los que están y que me brindan su solidaridad, que tengamos paciencia, que van a mejorar las cosas en la línea. Bueno, ojalá así fuese. Nosotros estamos convencidos que así es, y también acercamos nuestro saludo para todos los que te dieron una mano en esta oportunidad. Un abrazo grande, Germán, y nos estamos comunicando en adelante. Suerte. Bueno, gente, estamos en contacto. Sí, un abrazo a todos. Y gracias igualmente. Bueno, Germán Amor estaba con nosotros en este diálogo. Realmente se lo veía exultante. Muchas veces lo reporteamos por radio, muchas veces lo reporteamos personalmente. Estuve con él la semana pasada en la movida que hubo por la reinstalación de Eva López, cuando se confirmó su reinstalación, y estaba generalmente bastante nervioso, muy esperanzado en volver a trabajar, pero siempre cabe la duda de que no sea fácil la mano, como evidentemente lo fue, dos años y medio, para lo que tendría que haber sido un juicio sumarísimo. Bueno, pero esos son los tiempos de la justicia, y hay que tener en cuenta que todo esto no se hubiera logrado sin todo el apoyo y todo este largo proceso de lucha y todas las actividades que se hicieron, las volanteadas en la fábrica, en la empresa. las marchas a los juzgados, todo, bueno, todo esto, este camino legal que está llegando a su fin y está dando una victoria para el compañero y para toda la clase trabajadora, hay que tener en cuenta que paralelamente fue acompañado por todo un proceso de lucha y de lucha fraternal con otras organizaciones, con otros movimientos sociales, con otros trabajadores. Así es, y también además de la lucha y la solidaridad, el apoyo económico que también necesitó recibir, porque fue un proceso muy duro, muy duro. Quedarse sin laburo es quedarse sin el sustento. Uh-huh. Y hubo muchos meses que no pudo conseguir laburo, hubo meses que consiguió alguna que otra changa, y sin el aporte concreto de los compañeros se le hubiese hecho muy cuesta arriba. Y la familia, la verdad, la verdad no hay palabras para decir lo que la familia estuvo permanentemente, la compañera de él al lado de él, acompañándolo a todas las movilizaciones, al juzgado, en las audiencias, digamos, siempre al lado de él, lo mismo que sus hijos. Y realmente ese apoyo yo creo que es invalorable, porque es lo fundamental que necesita un laburante en un momento tan difícil como es cuando uno se queda sin trabajo, como que le cortan las patas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es mucho tiempo. Y esa es la estrategia que tienen las patronales, ¿no? Así cuanto es. Más estiran, tratan de asfixiar a los compañeros. Y en algunos casos, cuando los compañeros están aislados, lo logran rápidamente. El compañero tiene que conseguir otro trabajo o arregla por algo que le beneficia a la empresa fundamentalmente y no a sus intereses. Pero bueno, tanto este caso como el de Eva López son el contraejemplo y marcan un camino que tenemos que recorrer todos aquellos que luchamos por que las condiciones sean distintas y una cuestión muy concreta en este contexto, ¿no?, que se está dando y que estamos viendo tantos despidos, tantas suspensiones en un sinnúmero de empresas. Más adelante vamos a hablar sobre los compañeros de Shell, de Calza, de Kronberg, de Gestapo. Hay tanto dando vuelta por ahí que marca este ajuste, ¿no?, que hay a nivel nacional, y esta situación económica. Y bueno, es una gran noticia. Son justamente en todo esto que en toda esta condición, en todas estas condiciones se dan justo estas dos noticias, una sucesiva de otra. La semana pasada sacamos a Eva López, esta semana sacamos a Germán, así que buenísimo. Sí, para cerrar, digamos, lo más destacado de Germán fue que no se quebró. Incluso en la última audiencia quisieron empapelarlo de plata, textual, porque le decían, haga el cálculo de cuánto le tenemos que dar, de cuánto, y él dijo, quiero trabajar. Se plantó en quiero trabajar, quiero volver a mi lugar de trabajo, no a cualquier lugar, a mi lugar de laburo, y realmente es destacable y es un ejemplo a seguir. Vamos a hacer un pequeño refresco musical, hace rato que no lo digo, y volvemos después hasta las 20 aquí en Sembradores de Vientos. ¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yasquibum, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contienen los Yasquibum? El contenido es un raro giro hacia la derecha. Yasquibum, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasqui, ¿y los Yasquibum le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yasquibum, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos. I don't Bueno, estamos de nuevo aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Hay un fallo que realmente es interesante. También después vamos a escuchar un audio del fallo de Eva López, que estuvo en la salida del jurado el otro día, Nicolás, pero en todo caso ahora lo que va a leer Andrés justamente, con el aporte inestimable de Javier, un fallo que es ejemplificado. Sí, la nota nos llegó como fallo contra los contratos basura en la fábrica. Así dice: a pesar de la defensa de los contratos basura realizada desde la UOM y el Frente para la Victoria, la justicia sentó precedentes al fallar contra la modalidad impuesta en Tierra del Fuego en la gran mayoría de las empresas de electrónica. La jueza Miriam Cristiano, en un fallo reciente, indicó que la modalidad de las contrataciones temporales o a plazo fijo es ilegal tras un reclamo de indemnización de un operario de la fábrica al que no le renovaron el contrato. Las acciones judiciales fueron iniciadas por un trabajador, Juan Enrique Fernández, con el patrocinio del doctor Néstor Sánchez Otán, y el 25 de septiembre de este año se conoció la sentencia de la jueza, de la cual fueron notificadas las partes ayer. La jueza laboral reconoció el derecho del operario a recibir indemnización tras 14 contratos consecutivos, interpretando una utilización fraudulenta de la modalidad de empleo temporario creada para circunstancias extraordinarias que no pudo justificar la empresa. La sentencia sienta un precedente en contra del convenio entre UOM y AFARTE, que aún avalado por el Ministerio de Trabajo de Nación, no encuadra en la ley de acuerdo al criterio de la justicia. La causa fue iniciada contra Radio Victoria, Megasat y Sontec, responsables de contrataciones al trabajador, que pese al cambio de nombre de empresa, seguía prestando los mismos servicios en el mismo lugar. El abogado destacó que la sentencia no hace tanto hincapié en la calidad de contratos sucesivos, sino en que no se especifica en los contratos cuál es aquella circunstancia extraordinaria que justifica que se celebre. Digamos que para tener un contrato temporario hay que justificar por qué, y estos contratos no lo contenían, dado que la modalidad a plazo fijo exige esa cualidad. Pese a los miles de trabajadores metalúrgicos en la misma situación, en particular a partir del boom industrial y la existencia de un convenio que lo avala para la justicia, el criterio que vale es el de la ley. Existen diferentes categorías que no existen en la ley. Los PPD, que son los discontinuados, los PPT, que son los temporales. Me enseñó el letrado a Radio Universidad, recordando que son figuras creadas en el convenio de las empresas con la UOM y las conocen solamente bien los empleados de la fábrica. Lo cierto es que todas esas categorías no admiten matices en cuanto que son contratados igual que los demás, pero en vez de tener un contrato por un tiempo indeterminado, es por un tiempo determinado. Más allá del nombre y la promesa, entre comillas, de efectivación, la justicia fue a los hechos y resguardó el derecho del trabajador, que mientras la efectivización no se concreta fue despedido sin causa ni indemnización. La jueza ya tiene por acreditado que nadie puso en duda la existencia de los contratos sucesivos. Tiene por acreditado que hubo 14 contratos por tiempo determinado firmados sin interrupciones entre todos ellos, dijo el abogado. Por su parte, el sector empresario utilizó como armas de defensa el convenio con el gremio y el testimonio de dos delegados metalúrgicos que no bastaron para pasar por encima de la ley. En este caso, la patronal ofreció dos testigos que eran representantes sindicales, la prueba de la cual intentó valerse la patronal para justificar los contratos a plazo fijo fueron, por un lado, un convenio celebrado entre Afarte y UOM y homologado en 2007 ante el Ministerio de Trabajo, y por otro lado, una descripción de los hechos llevada a cabo por dos delegados sindicales de la UOM ofrecidos por ellos, no por el trabajador, sostuvo en declaraciones a una radio. Observó que el convenio plantea un compromiso de efectivización, pero no dice nada de cómo asiste a los trabajadores temporarios mientras tanto, y se preguntó, ¿qué parte del convenio purga los vicios de su contratación y le reconoce los derechos que le corresponden, deslizando que ese convenio puede ser un obstáculo para reclamar lo que le corresponde a los laburantes? En función de que, básicamente, la patronal se vale de ese convenio en su defensa, aunque la jueza de primera instancia le quita virtualidad jurídica. Respecto de la homologación del acuerdo por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, consideró que el organismo evidentemente está desconociendo la situación real que se está viviendo en la región. Por otro lado, podrá homologar en mira de los objetivos loables que tiene el acuerdo de poder regularizar el nivel de contratación, pero acá lo que nadie está explicando es el real fundamento por el cual se recurre a esta contratación y se somete a un sinnúmero de trabajadores a esta precariedad. Lo cierto es que independientemente de cualquier convenio que haya firmado, esta modalidad de contratación es ilegal. Puede UOM y Afarte firmar lo que quieran, que en tanto en los casos concretos se utilice fraudulentamente la figura de contratos a plazo fijo, la justicia va a condenar con este criterio, aseveró la letrada. Por otra parte, el doctor Sánchez Otarán atribuyó a un criterio meramente especulativo esta modalidad con el fin de ahorrar dinero de indemnizaciones en caso de despidos masivos. Con los contratos a plazo fijo, técnicamente no existe el despido sino el cumplimiento de plazo, por lo cual no hay carga indemnizatoria por el cese de la prestación laboral. Invitó a hacer un número grosso modo, de cuánto sería la indemnización por una persona que trabaja entre 6 meses y un año. Serían 3 o 4 sueldos. Si los multiplican por la cantidad de personal contratado, ahí vamos a saber cuánto se llegaría a ahorrar las empresas ante un posible cese de producción o disminución de pedidos. Y estamos hablando de decenas de millones de pesos. Destacó la decisión de su cliente de llegar hasta el final con la acción judicial, a pesar de haber sido atentado a un arreglo extrajudicial con el fin de no sentar este precedente. Esta persona, el señor Juan Enrique Fernández, optó por llegar a las instancias a que se siente el precedente y no se le permita evitar este antecedente por manejar el capital y el poder económico. Nosotros aplaudimos esto, remarcó. Considerando el fallo, el primer precedente que yo conozco desde la firma del convenio con el gremio metalúrgico. Bueno, interesante fallo porque marca por lo menos las contradicciones que a veces existen en la justicia, en una justicia que en general no es a favor de los trabajadores, pero en la medida que se encuentran resquicios a través de abogados laboralistas y la lucha, por supuesto, de los laburantes, es lo que puede llegar a lograr un final feliz, digamos, en esta confrontación permanente que tenemos con las patronales. Sí, queríamos remarcar esta nota también a continuación de lo de Germán Amor, porque el compañero también fue tentado económicamente para no sentar precedente, Juan Enrique Fernández, estamos hablando, y él optó por la lucha, si bien en este caso era por una indemnización, pero también es un cuño contra esta flexibilización laboral que vienen buscando estos contratos basura, sobre todo en el sur de nuestro país, con estas empresas de ensamblaje de manufactura electrónica que viene de afuera. Así es, vamos a un pequeño, pero muy pequeño corte y volvemos con audios que tomamos en el día de ayer frente a la empresa Alta, porque justamente están luchando porque han sido despedidos 56 compañeros y hoy ellos se movilizaron al Puente Pueyrredón. Los audios son del día de ayer, pero igual marcan un poco qué es lo que está pasando en la empresa. Igual vamos ahora primero a un pequeño refresco y volvemos. Algo en los demás, algo que me haga pensar que para qué. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Como dije antes del tema musical, vamos a escuchar ahora un audio de uno de los trabajadores, uno de los delegados de Calza que están en conflicto. Bueno, aquí estamos con Albino, que es delegado de la empresa Calza, Albino Rivas. Albino, nosotros ya la semana pasada hemos hecho una nota en la radio, pero quisiera que refresques un poquito cómo viene el conflicto para aquellos que todavía no han escuchado el programa. Bueno, por ahora seguimos prácticamente igual, contemos 56 compañeros despedidos, o sea, hace un mes que estamos acampando en el cuarto paro que estamos teniendo desde hace 4 meses, ¿entendés? La empresa sigue inflexible, digamos, solo quiere reincorporar una parte minúscula de todos los trabajadores. Nosotros nos negamos porque no podemos permitir que ninguno quede afuera, porque en definitiva están siendo expulsados por motivos totalmente injustos, no tiene justificativo de ningún tipo. Entonces entendemos que es un ataque a todos los trabajadores. Vos decís hace cuatro meses empezaron a despedir. Sí, hace 4 meses empezó a partir del despido de 3 compañeros inicialmente, a los cuales nosotros reaccionamos a partir de unas medidas. Después se vinieron 52 compañeros más, ¿entendés? Y después se vinieron 6 más. Sumando todo eso, más las personas que se fueron, que no soportaron la situación, tenemos 56 compañeros. Total, en el medio hubo conciliaciones obligatorias, conciliaciones pactadas. Los despidos que produce, ¿cuáles son los motivos que dice la empresa que tiene para despedirlos? Mira, los iniciales son sin causa, ¿entendés? Eso es lo cual nos llevó a nosotros a entender que, digamos, teníamos que defenderlos. Los subsiguientes son todos por el paro, ¿entendés? Por haber defendido el puesto de trabajo de 3 compañeros. Ah, o sea que la mayoría de los despedidos es una represalia por la lucha que ustedes vienen llevando. Exacto, es por eso. ¿Y así está comprobado incluso también por el Ministerio de Trabajo? Él no tomó acciones respecto a eso. O sea, está notificado, digamos, está todo planteado, pero no tomó una posición respecto a esta situación. Sencillamente está conciliando, entregando conciliaciones, digamos, viendo de mediar. La empresa tiene arriba de 250 trabajadores. Sí, alrededor de 230 total. ¿El paro es absoluto y total? Sí, sí, el paro desde un principio fue total. ¿Hay algunos trabajadores que no participan de la medida? Existieron trabajadores en un principio que, digamos, que no se plegaron, una parte minúscula, no llegaba ni al 5% de todos los trabajadores, pero eventualmente, como fue moviéndose la movida, ellos se estuvieron plegando. ¿Hoy no trabaja la empresa? No, la empresa está totalmente paralizada. ¿Desde cuándo? Y de hace 3 semanas y media, prácticamente. ¿Cuál es la propuesta que hace la empresa, o no hace ninguna propuesta? La propuesta es de solamente reincorporar una parte, ¿entendés? Que oscila entre 20 o 30 según la situación, según el momento, lo cual dejaría en promedio a 20 personas, 30 personas fuera. ¿Qué solidaridad reciben de afuera de la empresa? Por suerte, digamos, el sindicato, digamos, se puso al frente de la lucha, digamos, tuvimos creo que la uniformidad, la magnanimidad de la asamblea, digamos, hizo que el sindicato reconociera que era una lucha justa, que tenía que estar. Recibimos apoyo de organizaciones, de partidos, de todos aquellos que quieran plegarse, de mucha gente, inclusive vecinos que pasan y te dejan algo, ¿entendés? Colaboran con el fondo de lucha, hemos pasado por las universidades, hemos recorrido los barrios, las fábricas, y todos nos apoyan. ¿El sindicato ha planteado algún tipo de medida más general de solidaridad por parte del gremio? Es decir, algún tipo de paro, alguna medida, algún tipo de acción. No, hasta ahora no, y no creo que se ocurra ahora, ya que entramos en paritarias y se mezclarían los no sé, hasta ahora no ocurrió. ¿Cómo ves la perspectiva así personalmente? Personalmente yo entiendo, digamos, que tenemos que seguir hasta el final, no podemos dejar que ninguno se vaya, porque las consecuencias acá adentro pueden ser calamitosas. Si nosotros dejamos, si la empresa queda muy bien parada en cuanto a su plan macabro que quiere llevar a cabo, no sabemos qué puede pasar después. Después los despidos por tanda pueden seguir, ¿entendés? Por eso ahora tenemos que plantarnos, tenemos que pararnos, tenemos que defender a todos nuestros compañeros, ¿entendés? Para poner un dique a las intenciones de la empresa. Hablando con otro compañero, me decía que esta empresa también tiene una planta en Tucumán. En Tucumán, es. ¿Y allí se están produciendo despidos también? No, la verdad, tratamos de mantener contacto con ellos, no logramos ubicarnos, pero según ciertas informaciones nos llegan, sí, parecería que sí. No, lo que sí podemos decir es que no se trata de una cuestión económica esto, no, porque parecería que forma parte de la misma ola de despidos a la cual está sumida, por ejemplo, la industria metalúrgica, la industria automotriz. Esta empresa tiene recursos, está recibiendo una inversión multimillonaria de por parte de la casa matriz. Es una empresa, Calza es una empresa multinacional, donde es de capitales ingleses, y está recibiendo esta inversión, con lo cual no hay problema de, no hay problema económico. Me decía un compañero tuyo que estaban, habían comprado un terreno acá pegado. Sí, sí, acá junto. No, o sea, tienen la idea de expandir. Sí, sí, van a hacer la planta de frente, van a hacer otros tanques, van a seguir expandiendo. Bueno, si querés agregar algo más. No, quería agregar que mañana jueves a las 7 de la mañana vamos a estar movilizándonos al puerto de Pueyrredón junto con la colaboración de todas las asociaciones, agrupaciones que quieran moverse, como para presionar un poco a la empresa y al ministerio, a todo el que sea, como, y difundir el caso, porque entendemos que esto ya llevamos casi un mes de acampe y no vemos una solución a corto plazo. Este diálogo que tuvimos con Albino es muy ejemplificador de lo que está pasando cuando los trabajadores luchan y no sacan el conflicto a la calle. Están en la puerta de la empresa hace más de un mes, o prácticamente un mes, 24 días, y nadie le da bola, no salieron en ningún medio, nadie se preocupó por la existencia de Calza. Estamos hablando de 56 despidos, simplemente porque se pusieron en solidaridad con tres despedidos. Con los que fueron despedidos sin causa justificable. Entonces, si no salen a cortar el puente Pueyrredón, es imposible que los medios se ocuparan. Hoy se ocuparon tanto de ellos como de los compañeros de Shell, porque justamente salieron a la calle. Basta de decir barbaridades, como escucho permanentemente, no, que vayan a protestar frente a la empresa. No, papá, van a protestar ahí donde pueden hacerse visibles, porque si no el Ministerio de Trabajo no toma medidas, que es lo que nos decía este muchacho. Sí, lo recibe y lo sigue gameteando. Están a favor de la empresa y les importa un pito a los trabajadores. Y en ese sentido después vamos a hablar de un artículo que salió en Página 12. En realidad no vamos a hablar del artículo, vamos a hablar de la ley que se aprobó en diputados y que sale la nota en Página 12, porque es interesante de qué lado estás, es para preguntarle al gobierno. Vamos, y la oposición de paso, porque ahí votaron todos. Vamos a un breve respiro y venimos con las breves, las verdaderas breves. somos un milagro. Todo queremos la paz y la protesta. Protesto por los niños que sufren. Protesto, protesto por las mujeres que lloran. Protesto, protesto por los niños que han muerto en las guerras. Protesto, protesto por las mujeres que lloran. Bueno, estamos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Y ahora, como anunciamos antes de la musiquita, vamos a arrancar con las breves. Y las breves llegan desde el ingenio San Isidro en Salta y dice: quieren quebrarnos por hambre. Así describen la situación desde el sindicato de obreros y empleados del azúcar ingenio San Isidro, que luego de 43 días de lucha se encuentran bajo conciliación obligatoria. El miércoles pasado realizaron con el pueblo otra marcha para quebrar la intransigencia de la empresa. De no responder a los reclamos salariales de ingenio y de higiene y seguridad y efectivización de 45 empleados temporarios, entre otros. El ingenio San Isidro nos vamos a tierra del fuego. 70 trabajadores que pertenecen a la modalidad personal de planta de continuo se encuentran haciendo un piquete desde anoche en reclamo porque fueron desvinculados de la empresa IATEC. También hay una protesta similar frente a Interclima. Ambas pertenecen al grupo IRCO. El tema sería tratado hoy en el Congreso de Delegados de la Unión Obrera Metalúrgica para analizar los pasos a seguir. Los echaron como perros, dijo Mario Ramírez, uno de los delegados paulinos. Las Heras, mayo 20 de 2014, comunicado. En esta ciudad de Las Heras tenemos a 3 compañeros petroleros presos desde hace 3 meses. 10 compañeros que han sido condenados. Algunos a cadena perpetua y otros a cárcel por luchar por sus derechos en el 2006. Más de 40 docentes están procesados por haber reclamado aumento salarial en 2011 y 52 trabajadores de ATE han sido citados a indagatoria y varios de ellos procesados por la lucha que dieron en el 2010 por mejores condiciones de trabajo y aumento salarial. Hoy, 70 trabajadores de la empresa Winoil han sido despedidos. Nos hemos reunido hoy para decir basta, no podemos permitir más que pase esto y no podemos seguir peleando cada uno por su lado. Necesitamos unirnos y luchar todos juntos. Más adelante dice otro tema, pero fundamentalmente la mayoría de los firmantes son familiares de los presos y petroleros. Y de Las Heras venimos a PAMI, concentración y olla popular por 30 despidos y cierre de servicios del Hospital Francés. Hoy, jueves 22 de mayo a las 12, trabajadores y jubilados realizaron una concentración y olla popular frente al PAMI Central de Avenida Corrientes 655 por la reincorporación de los 30 despedidos y la reapertura de los servicios médicos cerrados. Love, the girl as sweet as could be. It only took a couple of days. Vamos al sur, trabajadores de la cerámica Neuquén, después de caminar 8 kilómetros, llegan a la casa de gobierno de Neuquén y solicitan una audiencia con el gobernador Zapata. El tema es por la reapertura de la cerámica y exigir las gestiones obreras como en los casos de Tanor, y para salir del pozo económico que impone esta política. Bueno, estas han sido las breves. Después, si nos da el cuero y el tiempo, pasaremos algunas más. Lo que queda en evidencia de que hay muchos conflictos, y no son conflictos gratuitos, son conflictos que justamente es porque la situación nos está afectando terriblemente. Un pequeño comentario sobre lo que dije antes, que salió en Página 12, sobre la ley que la Cámara de Diputados aprobó por 227 votos positivos contra 3 votos negativos. Los únicos votos negativos fueron del FIT. Exacto. Y hay que remarcar que figura los discursos de muchos dirigentes, muchos espacios políticos en Página 12, ninguno del FIT. Claro, porque no son de Frente para Victoria, entonces lógicamente no salen. Y quizás tampoco es una oposición a la que le puedan tirar mucha mierda, como, aunque sí tiran mi mierda a todo el movimiento obrero. Pero es interesante cómo, ¿de qué se trata? Vamos a empezar, vamos a ir por partes. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral. Esto, digamos, para hacerlo sintéticamente, al empresario que pone en blanco a sus trabajadores, lo eximen de una cantidad de impuestos, etcétera, por unos 4.000. Sí, a los que tienen entre 5 y 8 empleados, si no me equivoco, creo que es el 50%, de 8 a 16, lo estoy diciendo en memoria, por ahí hay algún error. Es el primer año no pagan impuestos y después se reduce un 25% los impuestos. También está esa cosa de simpatía por la burguesía, porque quien tiene 5 empleados paga el 50, quien tiene 16 paga el 25 y es eximido durante un año, pero... Sí. No, es peor porque fueron avaladas por el Ministerio de Trabajo, o sea... Sí, de todas maneras, lo que uno tiene que tener presente es que este fallo supuestamente va por la regularización del trabajo negro. El gran problema que tiene la clase trabajadora bajo el gobierno kirchnerista es la precarización y la flexibilización laboral en la figura de los contratos basura. O sea, lo que viene a decir esta ley es, sí, blanquean a los trabajadores, pero ¿en qué condiciones blanquean a los trabajadores? Porque... No, eso es otra cuestión, pero digamos, los contratos a término, los contratos laborales que se están realizando son condiciones de contrato... No, igual no lo pueden... No, esto no se trata... No. Ojo que, según esta ley, pasan a planta permanente. son trabajadores, sí, sí. No puede pasar a tiempo a término a un trabajador que ya está en la empresa. Tiene que ser alguien que viene trabajando con tiempo atrás. No puede ser ni contratado ni nada. Son para regularizar. Por eso no va a tener éxito. Porque no los quieren, no van a hacer eso. Los van a despedir y van a tomar contratados antes que blanquear a sus trabajadores. No los blanquean porque no hay condiciones en algunas empresas para blanquear, porque dicen que si blanquean tienen que cerrar. A veces es cierto, a veces no es cierto. Lo real es que hay un 35% aceptado por el gobierno de trabajo en negro, cuando en realidad es mucho más, y esto no se va a resolver con una supuesta ley. Ya lo intentó en su momento Cavallo. Cada vez que le regalan algo a los empresarios toman el regalo, desenvuelven el regalo, tiran el papel a la basura y con el papel lo tiran al trabajador. Entonces no jodamos, eso es un verso, y encima los que van a salir perjudicados somos los trabajadores. ¿Por qué? Porque esos beneficios que recibe el empleador es a costa de lo que le tienen que recibir los trabajadores, porque eso va en contra de los beneficios que van para el ANSES. Entonces dicen, no, lo que pasa es que se va a compensar con el aporte de los nuevos trabajadores. No les creo. Este es un beneficio para ganar votos. Por eso, miremos quiénes votaron. Votó el Frente para Victoria, votó el PRO, votó el FAP, la UCR, votaron todos. O sea, oficialismo y oposición en total acuerdo de cagarnos la vida. Sí, y también remarcar que es una lavada de cara del gobierno, porque entre los puntos es, un punto es, durante 3 meses las empresas que no cumplan van a estar publicadas para que la gente lo pueda ver, lo cual a la empresa menefrega niente. Y otro punto es que va a generar comisiones para ir a controlar a las empresas. Existe el Ministerio de Trabajo y es una función del Ministerio de Trabajo. Bienvenidas sean las comisiones, pero si hubiera habido un interés político en controlar el trabajo en negro, no hacía falta esta ley. ¿Qué decía el valioso general Perón? Cuando no quieras resolver algo, forma una comisión y resolviste el problema. Vamos a un refresquito. ¿Qué pasó? Estamos aquí con un compañero de la empresa Tacha. Soy Adrián Escalante, comisión interna de Tacha. Tacha es una empresa que se dedica a fabricación de colectivos. Es del grupo Siciliano y estamos nosotros, como la gran crisis de que estamos pasando, un momento especial y particular, ya que en este momento estamos sin trabajo directamente. Bueno, estamos acá hoy por la convocatoria de Eva López, que ya tiene la reincorporación en segunda instancia. Cuando vos decís estamos sin trabajo, ¿están dentro o fuera de la empresa? No, estamos adentro. ¿Y por qué no tienen trabajo? Bueno, lo que acota la empresa es que quedamos fuera del mercado por el gran costo que tiene las unidades, el producto terminado. Y hay otra cosa más, que después de que los vagones o que el tren choca en 11, empieza la debacle del grupo Siriliano, y se le empiezan a caer todos los subsidios, todos los negociados que tenía con el gobierno. Desde ahí la empresa fue en picada, y bueno, hoy estamos pagando una gran crisis provocada por el mismo grupo económico que a lo largo de estos 10 años lo único que hizo fue la inversión para su propio bolsillo y no invirtió en el sistema ferroviario, en el sistema de transporte tampoco invirtió, y bueno, hoy la crisis la estamos sufriendo los trabajadores. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes ante esta situación? Nosotros ayer hicimos una marcha a la jefatura de gabinete. Hace 3 meses tuvimos un corte de General Paz donde nos recibe el mismo Capitanich. Ahí nosotros pedíamos la estatización del sistema ferroviario, que son dos, más allá que son dos fábricas, sabemos que dependemos de los sueldos destinados a Enfer. Entonces, Enfer es el emprendimiento ferroviario que hace vagones. Queremos pasar toda la gente de Talsa, somos 80 compañeros, a fabricar trenes. Y porque sabemos que esto se va en picada y que no ya no se puede sostener más. ¿Hay alguna propuesta de que quede la empresa en manos de los trabajadores? ¿Como cooperativa o algo así? Bueno, nuestra línea principal era la estatización del sistema ferroviario, y nosotros como seguramente hay un proceso de venta a los chinos, nosotros eso no lo podemos manejar, más allá de que lo estamos planteando en la base, pero la idea de los compañeros es que se haga cargo el Estado de los sueldos, se haga cargo el Estado de los trabajos sin intermediario como es el grupo Siriliano. Muchas gracias. ¿Querés agregar algo más? No, y hoy estamos acá, una vez más, acompañando a la compañera. Creemos que este es el camino de la lucha de los trabajadores. Cuando la patronal decide echar a un compañero, que no hay que bajar los brazos, hay que pelear por su reinstalación y hay que seguir luchando. Muchas gracias. De nada, gracias. De Tacha, delegado de Tacha, él, como expresó claramente, está mostrando las dificultades que están viviendo a causa del desmantelamiento y el vaciamiento que está haciendo la empresa. Randazzo quiere ser presidente y parece que está tan ansioso en la campaña electoral, a pesar de que falta un año y medio todavía, que se olvidó de que hay una empresa, Enfer, y otra Tacha, los dueños son Siriliano, los hermanos Siriliano, responsables del accidente que generó que él sea ministro de transporte, y se hizo toda esa movida a partir del desastre que quedó en evidencia de lo que era la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Transporte. Bueno, no había Ministerio de Transporte, estaba la Secretaría de Transporte nada más, ahora es Ministerio de Interior y Transporte. La cosa es que la empresa la están vaciando, los trabajadores están preocupadísimos porque vienen cobrando muy mal, están exigiendo, así como el Sarmiento pasó a mano del Estado, que las empresas también pasen a mano del Estado. Eso es lo que están pidiendo. No están pidiendo que les regalen nada. Y están pidiendo que les paguen como corresponde. En el día de ayer hicieron un corte en la General Paz y el Rambo de Berni no se le ocurrió nada mejor que aparecer con el helicóptero colgado ahí para tratar de echarlos a los compañeros de la General Paz. Nosotros vamos a ir a un pequeño tema musical y enseguida volvemos aquí con Sembradores Vientos hasta las 20. Los mejores, los únicos, los métodos. Bueno, ¿qué tal? Soy el Cabra de las manos de Filippi y desde acá.

No, están las breves. Ya me he olvidado de las breves. La segunda tanda de breves. Abandono patronal de la fábrica Natale. Estamos listos para empezar a producir. Hace tres meses que los obreros de la fábrica de aberturas Natale del barrio de Belgrano de Morón Sur recibieron una carta a documento en la cual los dueños les comunicaban la situación de suspenso. La patronal argumentó que venderían la histórica fábrica. Sin embargo, lo que realmente escondían era un abandono y vaciamiento de la misma hasta que los obreros avisados por los vecinos decidieron tomar la fábrica y las máquinas. Tierra del Fuego. Paso contra los contratos basura de la fábrica. A pesar de la defensa de los contratos basura realizados desde la UOM frente para la victoria, la justicia sentó precedente al pactar contra la modalidad impuesta en Tierra del Fuego y la gran mayoría de la presencia. La jueza María Cristiana, en un fallo reciente, dijo que la modalidad de contratación temporal o a plazo fijo es ilegal, tras un reclamo de indemnización de un operario de fábrica al que no le renovaban el contrato. Las acciones judiciales fueron iniciadas por los trabajadores Juan Enrique Fernández y con el patrocinio del doctor Néstor Sánchez Otalán. Doctora Bahía Blanca, 20 de mayo del 2014. El SUTEBA Bahía Blanca manifiesta su oposición al cierre fusión de cursos en las escuelas secundarias de la ciudad. Denunciamos que este estado de cosas es producto de políticas que combinan el ajuste económico, verificable a partir del interés en bajar la inversión en salarios docentes, el vaciamiento educativo y la precarización de los conocimientos. La disminución de la matrícula en muchas escuelas secundarias es un dato real producto de varios factores convergentes. Entre ellos se debe destacar la intencionalidad de políticas educativas que facilitan la obtención de un título secundario sin que importe la cantidad y mucho menos la calidad de los conocimientos adquiridos. Más adelante termina diciendo, en pocas palabras, escuelas pobres con conocimientos precarizados. Denunciamos además que no se han generado las condiciones económicas y sociales para que los jóvenes y adolescentes asistan a la secundaria en condiciones de aprender, que resulta en consecuencia una falta de inclusión que puede abultar en algunos casos la cantidad de alumnos matriculados. UTEBA, Bahía Blanca. Patota Desmata agredió a trabajadores de Gestamp. Ayer, durante la salida del turno mañana y entrada del turno tarde, una patota de alrededor de 40 personas vinculada a la dirección de Desmata atacaron con palos a los trabajadores despedidos de Gestamp cuando estos se acercaron a la puerta de Volkswagen a repartir un volante para informar cómo sigue su lucha. Bueno, y vamos al Ministerio de Trabajo. El Ministro de Trabajo, Tomada, tercerizó un área estratégica al Ministerio de Trabajo, pagándole 3 millones de dólares a una empresa privada y desplazando a empleados altamente calificados del organismo. Denuncian flexibilización, persecución y violencia laboral. El trabajo digno empieza por casa, reza una consigna de los empleados del Ministerio de Trabajo de la Nación, que en los últimos años han visto avanzar la flexibilización laboral en sus propias narices. Jumbo Cencosud. Mientras remarcan los precios, persiguen y despiden a los trabajadores que se organizan. Despidos como herramienta de persecución gremial en supermercados Disco, Bea y Jumbo ya son centenares. Los trabajadores despedidos con las con la excusa de la baja de ganancias, continúan inflando los precios y ajustando a sus empleados. Sean sembradores de vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? Bueno, seguimos aquí hasta las 20, no nos queda mucho tiempo, pero tenemos en la línea a Ezequiel, que es delegado de Enfer, una de las empresas. Justamente hace un ratito escuchábamos al chino en el audio que le tomé en la movida que hubo de en solidaridad con Eva López, y ahí nos enteramos también de la situación que están viviendo, pero a esto se suma la situación que vivieron ayer con el Rambo Berni en la General Paz, y queríamos que nos actualice Ezequiel esta información. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Acá andamos. Bien. Quisiera que nos cuentes un poquito esto que recién informé al aire. ¿Cuál es la situación y qué pasó ayer en la General Paz? Mirá, bueno, te cuento un poquito. Nosotros salimos, decidimos la medida en la asamblea de salir a cortar la General Paz. sea, que debido a que hace un tiempo venimos planteando la problemática que venimos sufriendo los trabajadores en Ferry y Zapsa, y bueno, no se nos ha escuchado, y realmente nosotros entendíamos que habíamos agotado todas las instancias en las cuales podíamos establecer un diálogo. La semana pasada estuvimos movilizando al Ministerio de Transporte, con todos los compañeros de seguir en asamblea también, así que bueno, entendíamos que era una manera de cortar la General Paz, de visibilizarnos y poder lograr una reunión concreta con el Ministerio de Transporte, así que en esa medida, en esa decisión de asamblea que tomamos, sucede todo lo que sucedió el martes, ¿no? Alrededor de 500 gendarmes y infantería, ¿no? Llegan en un mega operativo, como vos lo dijiste bien, con Bernie a la cabeza, y bueno, su posición era sacarnos de la avenida a como sea el lugar, ¿no? Nosotros ahí estuvimos en un momento de tensión, en el cual evidentemente su posición era sacarnos, pero parece que por orden de una jueza no se la avaló que le sacamos, ¿no? Uh-huh. Así que con esa medida pudimos lograr, podemos decir que fue algo más positivo, porque se pudo lograr poner en tapete la cuestión central que nosotros queríamos plantear, que era la fuente de trabajo, no solamente que cobremos la quincena, sino que vemos que hacia adentro tenemos muchos problemas, tanto como que no nos están aportando las obras sociales, las jubilaciones, con lo que conlleva eso, que es que no ni siquiera nos están atendiendo las obras sociales, ni a nosotros ni a la familia. Entonces ya estamos en una situación que nosotros planteamos que es límite. Así es. Así que, bueno, de esa reunión nos salieron, en donde se encontraban parte del Ministerio de Trabajo, parte del Ministerio de Transporte y parte de la gestión del SOSE, la Unidad Operativa Ferroviaria Sociedad del Estado. Uh-huh. Esta que se generó nuevo para controlar el ferrocarril. Sí. Bueno, y de esa reunión se definieron tres puntos concretos que para nosotros puede ser un avance al cómo se plantee de ahora en más la situación, no solo nuestra, sino que también esto involucra al sistema ferroviario, ¿no? Que es de qué manera podemos llegar a tener una salida a los trabajadores de Enfer. Así que esos tres puntos, uno es, entendíamos que la empresa no se sabe bien qué hace con los subsidios, que supuestamente el Estado se lo está entregando concretamente. Así que le van a pedir un informe a la empresa detallado de qué es los gastos que hace. Así que para nosotros un avance eso. Después se va a tocar un tema concreto que es acerca de la venta a la fábrica, que la empresa ya lo anunció, pero no se sabe bien qué es lo que va a pasar. El Estado tampoco sabía bien qué es lo que va a pasar con eso. Así que se va a intentar averiguar por lo menos en qué situación está esa venta, si se rumorea mucho que son los chinos, o sea, el gobierno chino, el Estado, a través de su empresa estatal CSR, pero todavía no hay nada concreto acerca de eso, entonces se comprometieron a averiguar eso. Y otra cuestión, el tercer punto es, ¿en qué situación se está con la cuestión de los aportes por parte de la empresa, ¿no? Que ya, sí, sí. Nosotros sabemos que hace 2 años está haciendo pagos parciales y todo este tiempo no lo estuvo haciendo. Es interesante, digamos, confirmar con la realidad, porque hay un momento donde las palabras ya huelgan, ¿sí? Y acá queda a la vista absolutamente cómo es necesaria la lucha concreta y la vía directa de acción de los trabajadores para que no solamente se visibilice, porque digamos ya estamos en el colmo del otro lado. Por un lado es cierto, no se visibiliza la lucha de los trabajadores, pero parecería que es un conflicto, por lo menos eso es lo que anida en la cabeza de mucha gente, es un conflicto entre algunas patronales con algunos de sus trabajadores. En cambio, acá queda muy a la vista de que el Estado está está figurando, no sé, está de figurita, porque no tiene idea de lo que pasa con los subsidios que entrega el Estado. No es, che, tienen mucha ganancia y no la invierten. No, no. El Estado les da plata y ellos no saben qué pasa con eso. No sabe qué pasa con la deuda de los patronal, de los de los aportes que tienen que hacer por ley. O sea, no tienen absolutamente idea de nada. No tienen idea de que la empresa está por ser vendida y que se está vaciando, cuando en realidad el Estado llega a hacerse cargo del Sarmiento por el despelote que se arma a partir de la desatención de la mecánica por parte de la empresa, que ustedes justamente han denunciado mucho antes de que suceda lo de 11. Eso es lo que te decía, veníamos denunciando no solo la precariedad nuestra en torno hacia nuestra condición de trabajo, sino que también denunciamos otras cosas, como la quema de papeles, el ocultamiento de papeles por parte de la empresa. Exacto. Grupo Siciliano, y lo cual nos está costando 5 causas judiciales a cada miembro del cuerpo delegado que participamos de esa denuncia. Así es, que además esos papeles en realidad eran pruebas para el juicio que se le estaba llevando a cabo, así que... Sí, quedó más que claro. Sí, y, sí. O sea, eso, bueno, evidentemente para los jueces no quedó bien claro cuál era la función que nosotros cumplimos ahí, sino que más que nada se resguardó la documentación y se la entregamos a la policía federal cuando se realizó el allanamiento. Concretamente, porque se nos está terminando el programa. Perfecto. ¿Cómo sigue la cosa de acá en más? Nosotros estamos esperando la próxima reunión, que está planteada para el día 4 del mes que viene. En esa reunión se verá qué avances concretos hay, y en base a ese avance vamos a evaluar qué situación estamos y cómo continuamos con la lucha, ¿no? Evidentemente, si previo a eso no hay, o sea, la empresa incumple con algo como la quincena, como ciertas cuestiones que estamos pidiendo reivindicativamente hacia adentro, vamos a tener que de alguna u otra forma hacer algún tipo de medida sindical. Y, perdona, por último, ¿qué medidas están tomando ustedes para evitar el vaciamiento? Es decir, que se afanen lo que queda de la empresa. Y lo que nosotros estamos haciendo es, en primer momento, denunciar públicamente. Entendemos que el Estado tendría que hacerse cargo de eso. Nosotros estamos denunciando constantemente este tipo de acciones y estamos llevando adelante acciones legales, concretamente, porque a nosotros nos están descontando por recibo los aportes de las cargas sociales, y entonces estamos haciendo en esta instancia una medida judicial. Bien, y están, digamos, como controlando que no falte nada del material, digamos, cuando ustedes vuelven a laburar al día siguiente, que no falte nada de lo que había el día anterior. Sí, así. Sí, eso es constante, y estamos todo el tiempo ahí. El tema es que ya hay muy poco, volviendo a entrar. Claro. Así que ahí estamos en un problema bastante complicado, y lo que se consume internamente como insumo de trabajo no se repone. Claro, es un vaciamiento hormiga. Bueno, Ezequiel, te agradezco mucho la información, y bueno, sabés que esta radio está a disposición para cuando ustedes necesiten algo. Y si no nos acordamos de llamarlos para el 4 de junio, alrededor del 4 de junio, cuando tengan la reunión, desde ya estás invitado a llamarnos o a venir acá al programa y ponernos un poco de nuevo al día sobre la situación de ustedes. Desde ya, muchas gracias de parte del cuerpo de delegados, y sin duda tener un medio alternativo como para poder expresar realmente lo que está sucediendo con los trabajadores es muy importante para nosotros, ¿no? Así es. Estamos en la misma trinchera. Un abrazo, Ezequiel. Un abrazo grande. Saludos a todos, gracias. Bueno, era Ezequiel Peralta de Enfer, que nos puso un poco al tanto, más concretamente, de lo que pasó el martes con el Rambo Berni, y también sobre lo que se logró. Nuevamente queda, ya lo dije, queda a la vista de que la única manera de mover la estantería es saliendo a la calle, si no, no te dan bola. Y se nos está yendo el programa. Se nos fue el programa, y para el viernes que viene invitarlos acá al Centro Cultural Manuel Suárez, convoca a Centro Cultural y Radio La Mosca. Nosotros también participamos a la presentación del libro Perra Vida, de Franco Carlucci. Es la historia de un militante desde su infancia hasta su, bueno, hasta su detención. Y también va a estar compañeros que fueron a Cuba comentando un poco sobre lo que fue el encuentro sindical allá. Y bueno, los esperamos el viernes a las 7 acá en el Manuel Suárez. ¿Qué, este viernes o el viernes que viene? Perdón, viernes 30, no sé si lo dije, pero bueno, viernes 30 a las 7 de la tarde en el Manuel Suárez, Hipólito Yrigoyen 1627. Bien, y si no, para este viernes tiene la peña. La peña de Nate Tour, de Nate Tour, de 220, esto es por la campaña que está impulsando la lista 20 para las elecciones de la CTA. Así es. Así que esperamos verlos en alguno de los dos espacios, o en los dos, y nos vamos. Nos escuchamos. Ah, este programa se retransmite, no lo dije en todo el tiempo hoy. Me tienen que llamar la atención, muchachos. Este programa se retransmite por FM La Riachuelo, una radio colega, tan alternativa como nosotros, que tendemos a difundir lo que todos callan. Sí, yo no sé si por cuánto tiempo nos van a soportar, pero por ahora vienen corriendo. Esperemos que tengan, sigan teniendo aguante. Hasta el jueves que viene. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.